La señal no ha llegado, no hay fuego en mis manos y quiero arder. Algo dentro de mí quiere explotar, diciendo que ese tiempo no volverá jamás. Las paredes se inclinan como queriéndome aplastar, las sombras juguetean en el techo. Mis ojos no ven nada, hay demasiada oscuridad o demasiado miedo. Hubo un día en que todo perdió su brillo de oro y apareció. Sin aviso, de pronto la verdad de una vida estéril y fuera de lugar. Desnudo, sin excusas, para intentar justificar lo injustificable de los hechos. Ya no me queda orgullo, debo afrontar la realidad, enfrentarme al silencio. Apenas recuerdo.